mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Ya estamos a 17 de agosto. Este mesecito se está yendo muy rápido, así que aprovechen cada día que tienen. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Hoy se espera un cielo muy soleado y en algunas áreas vamos a tener cielos nubladitos durante el transcurso del día, porque hay una probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados con mínimas de 73. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 92 grados, mínimas de 70. Para el día viernes y sábado se esperan cielos despejados. Para el día viernes hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 89, mínimas de 65. Y para el día sábado, máximas de 86, mínimas de 61. Y para el próximo fin de semana, el sabadito y el domingo, se esperan cielos despejados. Para el día sábado, máximas de 86, mínimas de 61. Para el día domingo, máximas de 91, mínimas de 65. Al parecer, pues las temperaturas ya no van a estar tan altas como las habíamos tenido. Ya la temperatura pues se va a mantener en los 93, 95 como máxima. Y pues ya viene la temperatura a descender, ¿no? Porque ya saben que en septiembre acá en Utah la temperatura baja y ya se viene pues esa temperatura que no nos gusta de invierno cuando ya se está acercando. Entonces aprovechen estos días que quedan de calorcito para que se vayan a la alberca, para que se vayan a escalar o todo lo que tengan que hacer, porque ya se nos acaban los días calurosos. Y bueno, pues para iniciar vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si alguien está de cumpleaños, quieres mandar felicitaciones, alguna petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos mandas un inbox. Vámonos con Thalía y Como Tú No Hay Dos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Equivócame a loca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay dos que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Como tú no hay dos.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Presidente de NBC califica a Trump como tóxico y demente. El presidente de NBC Entertainment criticó severamente a Donald Trump, quien fuera alguna vez el astro de una serie de la cadena de televisión, y lo calificó como tóxico y demente en un comentario privado realizado en Facebook que se volvió público. El comentario emitido el día lunes por Robert hace referencia a un triste estado de las cosas gracias a un ampuloso empresario convertido en astro de televisión de realidad simulada que cree que decir lo que piensa es refrescante. Es de hecho corrosivo y tóxico porque lo que piensa es muy demente y su efecto desafortunadamente permanecerá mucho tiempo después de que le digan que abandone el escenario, fue lo que dijo el ejecutivo en su mensaje, en el cual no se refiere a Trump por nombre. Greenblatt no supervisa NBC News ni la cobertura de su campaña, sin embargo sus comentarios probablemente darán a críticos un blanco para atacar. También ridiculizó la proeza de ratings el magnate inmobiliario al escribir que, por cierto, el programa de Trump estuvo constantemente en último lugar en su época. Este reality pues se llamaba El Aprendiz. Dicen que fue un éxito para NBC cuando comenzó a transmitirse en el 2004, pero el más reciente final de la temporada de Celebrity, la última encarnación, terminó en cuarto lugar cuando se transmitió en febrero del 2015, atrás de programas como The Bachelor de ABC o también The Two Broke Girls de CBS. Una persona con conocimiento de la página privada de Greenblatt dijo el día de ayer que el mensaje provino del ejecutivo de NBC, la persona quien no tiene autoridad para hablar públicamente sobre el asunto, y habló bajo condición de anonimato. Y en México secuestran al hijo del Chapo y esto informan que puede desatar violencia. El valiente movimiento de un cartel mexicano de droga en ascenso al secuestrar al hijo del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán enciende las alarmas ante una posible ola de violencia por el desafío directo al cartel de Sinaloa. El secuestro parece ser el último golpe para socavar la autoridad del encarcelado capo de la droga y ocurre poco después de que hombres armados invadieron la vivienda de su madre en el estado de Sinaloa, en el norte del país. El fiscal del estado occidental de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó el día de ayer en la noche que Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, estaba entre la media docena de hombres secuestrados esta semana en un restaurante del balneario de Puerto Vallarta, en la costa mexicana del Pacífico. Los secuestradores pertenecen al cártel rival Jalisco Nueva Generación, fue lo que agregó. El poder y alcance de la organización de Jalisco, conocida como CJNG, creció con rapidez en los últimos años, a menudo en competencia directa con el grupo de Guzmán, que es considerada desde hace mucho la pandilla de narcos más poderosa de México. La otra becaria que puede entorpecer la carrera de Hillary Clinton. Desde que tenía 19 años, Huma Abedin es la sombra de la candidata demócrata. Durante muchos años fue su punto fuerte, pero ahora puede convertirse en una de sus debilidades. Esta es su historia. Primavera del 2008, Barack Obama le acaba de ganar las elecciones primarias a Hillary Clinton y le disputará la presidencia al republicano John McCain. La campaña presidencial había sido larga, caliente, severa y reñida. Dice que estaba decepcionada y exhausta, es lo que escribe entonces la ex primera dama y senadora por Nueva York en su segundo libro de memorias, Decisiones Difíciles. Pero ahora los americanos por los que había luchado, los que habían perdido sus trabajos o no podían pagar la universidad de sus hijos, dependían de que él se convirtiera en el 44 presidente de Estados Unidos. Momento de máxima tensión entre las dos figuras más destacadas del Partido Demócrata. Tras la dura batalla, había llegado la hora de reconciliación y para concretar una primera cita de aproximación, Hillary recurre a su más fiel ayudante, Huma Abedin, la sabia, infatigable y graciosa mujer joven que trabajaba con ella desde los tiempos de la Casa Blanca. Durante los días más ásperos de la campaña, escribe Hillary, Abedin nunca dejó de tener línea directa con la Huma de Obama, Reggie Lowe, un exjugador de baloncesto que según Hillary era como su sombra. La misma palabra utilizó la revista Político, su sombra, para describir la relación de Clinton con Abedin. La conoció a los 19 años cuando la universidad le asignó un puesto de pasante en la Casa Blanca y desde entonces no se ha despegado de Clinton, realizando cada vez trabajos de mayor importancia, de consultora especial a subjefa al Departamento de Personal cuando era secretaria de Estado, con acceso directo y constante, como prueban los miles de mails divulgados a la jefa. De hecho, pues el problema que pueden encontrar es que, pues ya saben, que ha sido criticada, ya sea por su religión, también por sus orígenes, y pues también ya han hecho algunos comentarios pues que no son muy buenos. Donald Trump, o un consejero de Trump, decía que Abedin podría ser un espía saudí o un agente terrorista, pero Donald Trump nunca ha hablado de ella en público, pero sí han hecho ese tipo de comentarios. También el republicano John McCain también habló de esta cuestión y decía que Huma es una leal, trabajadora y valiosa servidora de los intereses de la nación y del gobierno, pero pues también como que pone en duda, ¿no?, lo que podría pasar. Por eso es que existe pues esta noticia y que pues muchos estarán pues criticándolo, ¿no? A ver qué pasa. Y en las Olimpiadas de Río, Hacienda, dicen que por ahí que muerde las medallas. ¿Cuánto pagará Phelps en impuestos por sus triunfos de Río 2016. Para todas las personas que pensaban que ya se iban a su casita los estadounidenses y no tenían que pagar nada, pues sí tienen que pagar. El nadador estadounidense Michael Phelps ha engrosado en Río su colección de medallas, logrando 5 oros y una plata en los Juegos Olímpicos de Río. Sin embargo, con su hazaña, el deportista también aumenta la cantidad que deberá pagar en concepto de impuestos a Estados Unidos, según un artículo del columnista Steve Mendelson para la revista INC. Los atletas de élite como Phelps están obligados a pagar un 39.5% en impuestos. Como cada atleta olímpico estadounidense recibe un premio de $25,000 por cada medalla de oro, $15,000 por cada de plata y $10,000 por cada de bronce, Phelps tendrá que pagar $55,440 en calidad de impuesto, $9,900 por cada oro, $5,940 por la plata y $3,960 por el bronce. Los deportistas que ganan menos y se encuentran en un rango inferior pagan el 10% en impuestos, lo que es $2,500 por cada oro, $1,500 por cada plata y $1,000 por cada medalla de bronce. Pero eso no es todo, los deportistas olímpicos norteamericanos también tienen que pagar impuestos sobre el valor de las medallas, eso lo informó CNN. Las medallas de oro y de plata están hechas en su mayoría de plata, mientras que las medallas de bronce se componen principalmente de cobre. Las medallas de Río de Janeiro son una de las más grandes y más pesadas y contienen alrededor de 500 gramos de plata o de cobre. El valor de una medalla de oro es de aproximadamente $564, mientras que la de plata tiene un valor de $305, y el bronce pues no está sometido a imposición. Y por último, boxeador pierde polémica, pelea y explota contra los jueces. Él dijo una grosería y bueno, pues también dijo, son unos malditos tramposos, todo el tiempo recibiendo sobornos, estos, una grosería, bastardos, me han robado. Fue lo que declaró el irlandés Michael Conlan tras su derrota en cuartos de final de boxeo en peso gallo. Irlanda está escandalizada al verse sumada su mejor opción de medalla de oro en el que es su deporte estandarte, el boxeo. El pugil Michael Conlan, bronce en los Juegos de Londres 2012, era considerado el favorito de su categoría en estos juegos. El análisis de los comentaristas de su combate frente al ruso Vladimir Nikitin era de que el irlandés había dominado plenamente el combate, pero los jueces terminaron dándole la victoria al ruso, que avanza a las semifinales de boxeo masculino peso gallo, tras ver que la colegiala del combate levantó el brazo de su rival y no el suyo. Michael Conlan le dedicó 2 detenidas peinetas a los jueces que le habían otorgado la derrota, ofreciendo una de las imágenes más sorprendentes de estos Juegos Olímpicos del 2016. El ataque de rabia de Conlan también alcanzó las redes sociales, donde lanzó un tuit dedicado al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hey Vlad, ¿cuánto te cobró la AIBA, hermano? Fue lo que puso. Bueno, pues yo creo que no supo perder, no sé, uno pues estaba con pues toda la emoción, ¿no?, que traía ahí, y de repente pues no le dan su premio, pues me imagino que explotó literal. Y bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Hoy desperté amándote. Me la pasé pensándote. Y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé. Thank you.

8:54, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado por el momento, qué afortunados somos. Y hay una probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Más tarde tendremos cielos parcialmente nubladitos y también parcialmente soleados. Así que vamos a tener las dos de los dos lados, ¿no? Se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 73 para el día de mañana. Cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Temperatura máxima de 92, mínimas de 70. Para el día viernes, sábado y domingo se esperan cielos despejados. Para el día viernes, máximas de 89, mínimas de 65. Para el día sábado, máximas de 86, mínimas de 61. Y para el día domingo, máximas de 91, mínimas de 65. Vámonos con el horóscopo y ya volvemos. Aprovecha este nuevo periodo para determinar nuevos objetivos concretos y eliminar los que ya no les sirven en su vida. En el amor, evite los enfrentamientos con los seres queridos, aunque los otros no quieran entrar en razón. En la riqueza, las cuentas impagadas le generarán una complicación inesperada. Revise muy bien sus pagos. Y en el bienestar, pruebe con alguna terapia natural para combatir sus molestias y dolencias. That we could create, face the facts today. There's a better way, there's a better way. Take one step back and say, there's a better way, there's a better way. Tauro. Haga lo posible para transitar una jornada más llevadera. Relaciónese con personas que le brinden energía positiva en su actividad diaria. En el amor, comprenda que el romanticismo es el condimento indispensable para la vida amorosa. En la riqueza, algunas de las preocupaciones relacionadas con una deuda podrían alterar su sistema nervioso. En el bienestar, por la tarde, llame a sus amigos para juntarse a cenar y despejarse de la rutina. Para el signo de Géminis, deje que todo fluya por el camino que tiene que ser. Seguramente deberá replantearse muchas cosas de su vida personal. En el amor, piense, ya que de usted depende que la relación se convierta en algo estable y duradero. En la riqueza, relaciónese y haga contacto con gente que lo apoye en sus proyectos. Y en el bienestar, intente diferenciar lo que le hace bien de lo que le hace mal en su vida personal. Para el signo de Cáncer, por más que su enojo sea justificado en esta jornada, deberá evitar las reacciones que no respondan a su naturaleza diplomática. En el amor, su enamorado se mostrará un tanto resentido. Remedie la situación a través de una charla madura. En la riqueza, en ese emprendimiento grupal, busque la dirección correcta para poder complementarse con los otros. Y en el bienestar, resguárdese de cometer excesos y controlar los deseos autodestructivos. Para el signo de Leo, debería sentirse a gusto con lo que la vida le propone día a día. Permítase dejar llevar por sus impulsos y sus sensaciones. En el amor, aprenda que de la amistad al amor solo hay un paso. Anímese, tome la iniciativa. En la riqueza verá la posibilidad de desarrollar ese negocio que se venía gestando con trabas. No la desaproveche. En el bienestar, en este día, comience a organizar un viaje con amigos. Será una buena idea. Para el signo de Virgo, encamínese por su sexto sentido. Evite bloquear su espontaneidad, orientándose por sus impulsos y razonamientos. En el amor, deje de ponerle barreras a los sentimientos, despertará con muchas ganas de amar y ser correspondido. En la riqueza, un familiar le hará una propuesta laboral más que interesante, no la rechace, pero analícela. En el bienestar, hoy no se quede en su casa, acepte la invitación de ir a cenar con amigos. Para el signo de Libra, durante esta jornada manténgase protegido, ya que podría aparecer alguien del pasado que le causó daño en su vida. En el amor, permítase una tregua. En el amor, los astros lo ayudarán en la reconciliación con su pareja. En la riqueza, ese asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá, no se desespere. En el bienestar, cuando tenga momentos en los que se sienta triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima y su alma. Para el signo de Escorpión, trate de no abrirle las puertas a la confusión. Sería bueno que no se deje atrapar por dudas que no le pertenecen. En el amor, siempre la fidelidad es la base en la relación de pareja. No juegue con fuego, ya que podría quemarse. En la riqueza, magnífica jornada para obtener buenas ganancias y realizar negocios comerciales. En el bienestar, dedique toda la tarde a pasear y relajar su mente del estrés rutinario. Para el signo de Sagitario, comenzará el día con deseos de romper con todo lo que ha hecho hasta el momento e iniciar una nueva vida saludable. En el amor, prepárese, ya que su pareja lo obligará a que defina la situación actual de la relación. En la riqueza, gracias al esfuerzo puesto en sus objetivos, alcanzará las ganancias que se merece. Y en el bienestar, use su exceso de energía con algo productivo para su vida. Para el signo de Capricornio, madure, comience a hacerse cargo de sus problemas. Recuerde que nadie puede ayudarlo salvo usted mismo. En el amor, tener un diálogo cordial con su alma gemela lo ayudará a limar las asperezas. En la riqueza, prepárese, ya que será un periodo de celos y un poco de envidia en el campo profesional. En el bienestar, en los momentos que siente que nada lo satisface, refúgiese en la lectura u otro esparcimiento. Para el signo de Acuario, las energías planetarias lo favorecerán en los deseos de aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades intelectuales. En el amor, comprenda y escuche a su pareja antes de enfrentarla, póngase en el lugar del otro. En la riqueza, no juegue el todo por el todo. En las transacciones comerciales, sea prudente. Y en el bienestar, si ha sufrido hipertensión, trate de disminuir el uso de la sal. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda a liberarse de las ideas negativas que le surgen en la cabeza, deje atrás los perjuicios y actitudes autodestructivas. En el amor, podrá conocer a alguien en esta jornada, muéstrese espontáneo y sincero. En la riqueza, todos sus ingresos aumentarán considerablemente, pero vigile dónde los invierte. Y en el bienestar, intente una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico. Nueve de la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Playa Limbo y 10 para las 10. Thank you.

siento demasiado. Se me olvidaba que, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez se me olvidó, se me volvió a olvidar que solo yo te quise. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vamos a hablar acerca del tema del día. Hoy tenemos un temita pues muy interesante y pues a todos los que les quede el saco, con todo respeto, pues hay que ponérselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera es como nosotros nos vamos a ayudar. Si yo también estoy cargando con algo y me pongo el saco, pues me va a ayudar. Ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del pasado. Y no es de regresiones pasadas, no tiene nada que ver con eso, sino del pasado pesado, ¿no? Parece una frase como que rima, y sí rima, pero... es la verdad, ¿no? A veces nuestro pasado, las cosas que vivimos, todas nuestras vivencias, las traemos una y otra vez al presente. Y cuando esas vivencias pues no son del todo buenas, cuando hubo momentos que nosotros pues lo recordamos con mucha tristeza o con mucho dolor o con ese sentimiento de venganza, de ira, de coraje, obviamente pues no nos va a ayudar. Todo ese tipo de sentimientos, todo ese tipo de vivencias ya pasadas y que no las dejamos ir, que no las liberamos y que las cargamos ahí en nuestra espalda como una mochila, pues simplemente no nos va a ayudar en lo absoluto para que nosotros estemos tranquilos. Nosotros debemos dejar descargar esa mochila y dejarla ya en el pasado donde quedó. A veces hay personas que pasan por momentos muy difíciles, muy tristes. Yo creo que habremos personas que ya vivimos momentos que nos hubiera gustado omitirlos, eliminarlos y decir, no me hubiera gustado haber pasado por esta situación, como la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Yo ya tuve esa experiencia y la verdad pues que nadie se lo espera. Y cuando pasa, pues ahí es cuando realmente pues lo que te mueve, lo que te da fuerzas, lo que te mantiene de pie, pues es Dios y es tu fe. Es la que te mantiene pues firme a seguir adelante y pues a luchar, ¿no? A dar pasitos y pasitos para poder seguir. Y habrá otro tipo de situaciones, personas que pierden tal vez todo materialmente, físicamente, pierden a toda su familia y sienten que ya no pueden, ¿verdad? Y siempre van a tener esa fuerza o alguien que los va a ayudar, que los va a motivar, que todo viene de Dios y salen adelante. Y habrá otros que por vivencias constantes y seguidas, que simplemente parece que no salen de una cuando entran en otra y así sucesivamente, pues llegan a pensar que la vida es así, que la vida es injusta, que la vida a algunas personas les va muy bien y a otros no, y llegan a pensar, yo lo he visto, llegan a pensar que realmente la vida es injusta y dice, ¿cómo es posible que a estas personas les vaya tan bien y a mí me vaya tan mal? Eso no es equitativo. Y ya me he dado cuenta, y escuchen muy bien, esto yo lo he escuchado por personas, me he dado cuenta que si a mí me toca menos, tengo que poner otra cara a las personas que les toca de más. ¿Por qué? Porque ese de más me tocaba a mí. Y yo me quedo, wow, ¿cómo es posible que alguien llegue a pensar eso? Y no es de forma crítica, no estoy criticando a las personas que están viviendo o que están pasando por estas etapas difíciles, sino simplemente yo lo que les quiero decir es que no es cierto, ¿no? Tal vez sí estás pasando por una etapa difícil, tal vez ha sido una etapa muy larga, pero si tú te concentras en realmente salir, en decir esto ya se acabó, hasta aquí, de aquí viene puro bueno, vas a traer cosas buenas. Yo sé que es muy difícil que alguien te diga nada más, ay sí, nomás porque dices, viene cosas buenas van a venir. A veces se tiene que trabajar mucho. Se tiene que trabajar mucho y no económicamente hablando, sino espiritualmente. Como yo les he dicho muchas veces, hay personas que son grandes, que tienen una conciencia, un nivel de conciencia muy elevado en comparación de todos nosotros. Y esas personas no necesitan de dinero, no necesitan de su familia, no necesitan de un trabajo, no necesitan de nada para estar completos, para estar viviendo en el presente, para estar disfrutando de cada momento, de cada respiro. Hay personas que se van por años, dejan su familia, dejan todo, se van a meditar y pueden pasarse días meditando sin estar comiendo, sin estar bebiendo agua. Si no, pues ahí tienen la historia de Buda, ¿no? Que se alimentaba de puras hojitas. Buda, pues, había sido desde pequeño, pues, un hombre con mucho dinero y dejó todo. Dejó todo su palacio y todo. Y se dedicó, pues, a vivir realmente, pues, lo que era ser como una persona 100% consciente. Bueno, una persona muy elevada, le diría yo, ¿no? A nivel de conciencia. Y lo que muchas personas que se dedican a meditar o que tienen un nivel de conciencia muy elevado, pues siempre te van a decir que tú puedes hacer eso mismo que ellos están haciendo, ¿no? Tal vez para algunos se nos haga muy difícil, se nos haga el solo hecho de sentarnos y tratar de no estar pensando en nada, se nos hace imposible, pero la práctica, bien dicen, hace el maestro, ¿no? Y si no lo estamos haciendo constantemente, pues obviamente no vamos a ir avanzando. Y si nosotros queremos avanzar, pues tenemos que ser perseverantes, tenemos que estarlo practicando una y otra vez. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de ese pasado. Hay que liberarnos de ese pasado, de todas esas cargas que nos echamos a la mochila y no disfrutamos del presente. ¿Por qué? Porque de repente vivimos algo similar que ya habíamos vivido, en el pasado y lo traemos nuevamente, ¿no? En este presente. Empiezas a reaccionar, a sobrereaccionar con las personas porque tal vez te recuerdan a alguien que te hizo daño. O hay personas que no se vuelven a enamorar y dicen, yo ya no me vuelvo a enamorar porque todos me han fallado, todas me han fallado, me han puesto el cuerno o me han hecho muchas cosas que yo ya no creo en el amor. Entonces todas estas personas que ya no creen en el amor por sus vivencias pasadas, yo lo que les puedo recomendar es que se abran al amor. No todas las personas son iguales y si ya te tocó vivir alguna experiencia dolorosa, pues lo sentimos mucho, pero tienes que confiar en el amor nuevamente y no cierres las puertas al amor, porque después te vas a dar cuenta y tal vez ya sea muy tarde de que perdiste tal vez a alguien muy valioso, ¿verdad? Alguien que pudo haber sido el amor de tu vida, pudo ser tu media naranja, pudo ser la madre de tus hijos o el padre de tus hijos y pues esperemos de que no sea muy tarde, ¿verdad? Si uno lleva sobre las espaldas, ¿no?, una carga del pasado y que obviamente pesa y que te está haciendo tambalear, que te hace que no disfrutes de todo tu presente por toda esa etapa que viviste, si desconfías de alguien el día de hoy porque otra persona te hizo algo el día de ayer, es cuando ahí uno debe decir, ¿sabes qué? Debo de soltar esa mochila, debo liberarme de ese pasado. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo esa mochila, ya no la cargo en mi espalda y la tengo guardada en el armario, la tengo guardada en el closet. Y dices tú, ¿está bien que la ponga ahí? Bueno, ponla ahí si a ti te hace mejor, te hace más fácil, ponla ahí, pero trata de no estarla sacando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno lo saca, pues vuelve a sentir todos esos tipos de sentimientos que no nos hacen bien. En la vida nosotros vamos a vivir muchas experiencias, muchas, y de esas experiencias vamos a aprender. Y habrá experiencias que no nos gusten, habrá momentos, situaciones que nos desagraden, que nos den coraje, que nos den ira. Y de esos son los que nosotros debemos de liberarnos más que nada. Muchas veces esa mochila del pasado nos llega a bloquear nuestra vida a la hora de relacionarnos con los demás. Nosotros dejamos de actuar con naturalidad de cómo nosotros realmente somos y pasamos a convertirnos en seres llenos de resentimiento, de dolor, de barreras. Hay muchas personas que traen un pasado muy pesado, un pasado que les cuesta mucho soltar, que les cuesta dejar y que a veces puede ser su mejor arma. Para estas personas, la recomendación que siempre les van a hacer es que vayan con un terapista, con un profesional, para que ellos les puedan ayudar y que les puedan decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, otro, para que te liberes de este pasado. Hay muchos terapistas y si se enfocan en terapistas que también creen en la espiritualidad, pues va a ser mucho mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque van a salir de esa etapa o de ese hoyito o de eso donde no quieren estar. Para eso están ellos, los profesionales. Aquí nomás nosotros estamos dando una orientación, pero si tú realmente sientes que tu pasado lo cargas día con día, si la mayoría del tiempo estás pensando en cómo vengarte o qué decirle a fulanita, fulanito, manganito, pues es obvio que no estás viviendo tu presente como lo tienes que vivir. El presente se tiene que vivir pleno, se tiene que vivir feliz y se tiene que dejar atrás y perdonar todas las cosas malas que hayan pasado en el pasado, ¿ok? Y cuando está en el presente, pues tratar también de no ir acumulando otra vez nuevas heridas. Cuando alguien te hiere, regálale una bendición o simplemente perdónalo por no ser la persona que tú querías que fuera, en decir, oye, yo pensaba que iba a ser más cariñoso, más cariñosa, pues perdónalo porque no es como tú quieres que sea. De esa manera no te vas a estar acumulando pues tantos resentimientos, tanto dolor, tanta tristeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros lo estamos cargando, vamos a decir, ah, pues voy a encontrar el momento para vengarme. La venganza nunca va a ser buena. La venganza es como ponerse al mismo nivel o peor de la otra persona. Nunca va a ser buena, así que no la practique, ¿ok? Bueno, pues la mochila del pasado hay que soltarla. Habrá personas que dicen, no creo que la pueda soltar. Yo creo que es algo mucho más difícil. Tengo 60 años y la he traído conmigo y esa es la que me ha dado fuerza para salir adelante. Y no, la verdad es que de ahí se puede agarrar uno y decir, esta es mi fortaleza, de esta manera no dejo que nadie me hiere. Nadie te puede herir si tú no lo permites. Si tú lo permites, nadie te va a hacer daño. Si tú le permites que te hagan el daño, pues te lo van a hacer. Pero si no lo permites, pues no lo va a hacer nadie y no tienes que mostrarte duro como piedra o simplemente la defensiva. No necesitas acudir a todo este tipo de reacciones. Bueno, lo que hay que hacer para desprendernos de ese pasado, para soltar esa mochila, para dejarla, para tirarla, para abandonarla, es sacar de ella lo que realmente nos ha ayudado, todo lo aprendido, todo lo bueno, todo lo que nos ha aportado algo positivo, algo que nosotros podamos compartir con las personas que vayamos conociendo, algo que dices tú, esto qué bonito lo que aprendí, qué bonito lo que me enseñó esto, desde ese momento pues soy otra persona, ¿no? Y todas las cosas bonitas, positivas, son las que tienes que quedarte con ellas. Y todo lo que te hace pues sentir mal, lo que te causa mucha tristeza, mucho dolor, ese ánimo de venganza, de ira, todo eso, es cuando uno lo tiene que soltar. O lo dejas ahí en el armario, lo cierras con llave y ya nunca lo vuelvas a sacar. Todas esas experiencias que solo te causaron problemas, errores, hasta llegar a hacer sufrir también a otras personas o que les causaste dolor, te causaron dolor, todo eso es lo que tienes que liberar, todo eso tienes que dejarlo. Si no tienes la manera o se te hace muy difícil pedirle perdón a alguien que heriste, a alguien que le hiciste daño, pues pídeselo como si lo tuvieras enfrente, tal vez en un espejo, pero pídele perdón de corazón, deséale lo mejor. Y ya habrá algún momento, si la vida quiere que tú le pidas perdón así físicamente, se te va a presentar la forma, la manera de hacerlo. Si no puedes, hazlo a través de una fotografía, a través del espejo, pero pídele perdón y también perdona a todos los que te han hecho mal. De esta manera tú vas a poder soltar ese pasado, te vas a enfocar más en el presente, vas a vivir pleno, vas a traer cosas positivas. Y pues lo principal, ¿no?, es de que no pienses que porque has pasado muchos años, ya sea pues difíciles, tal vez en el que no hay dinero, en el que no hay trabajo, en el que no has encontrado la persona ideal, y dices tú, no, pues a mí me tocó vivir esta vida y es una vida muy, muy triste, muy fea, no se la deseo a nadie, ¿no? Porque habrá personas que están tal vez en una etapa depresiva y piensan que la vida así es y que así les va a tocar vivir toda su vida, toda su existencia, y que también sus hijos van a tener la misma vida. Y no es cierto. No es cierto. Ustedes pueden salir de ese momento en el que ustedes están, de ese trance. Pónganse a meditar, pidan ayuda a un profesional y hagan todo lo que sea para salir adelante, para dejar ese bachito o ese péndulo, el péndulo de la vida, ¿no?, que le llaman, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero pues así es la vida, ¿no? La vida hay que disfrutarla, hay que vivirla al máximo y hay que aprender de ella. Muchas personas tendemos a descargar nuestros resentimientos de relaciones pasadas que nos hicieron daño contra quienes van apareciendo, ¿no?, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú has conocido a alguien y que realmente se pone como una barrera, como un muro delante de ti? Tú tratas de sonreírle, a veces de platicar, y esa persona simplemente casi te hace la cara chueca. Esas personas personas que están pasando por un momento tal vez doloroso de sus vidas y son las personas que necesitan más atención y más cariño que cualquier otra. Así que en lugar de enojarte porque la persona no te prestó la atención que tú querías, pues mejor trata de comprenderla y trata de ayudarla, ¿no? Si esa persona es un ser querido tuyo, pues con más razón. Si es una persona que nunca la has visto en tu vida, pues ni modo, ¿no? Si no se abrió, pues ya no puedes hacer más. Si nomás la viste de una vez en toda tu vida, pues tal vez habrá otras personas que la pueden ayudar mejor que tú, ¿verdad? Pero es importante no descargar nuestros resentimientos de relaciones pasadas, llámese familiar, de amistad, también hasta amorosa, ¿no? A veces hay personas que les va muy mal en el amor y ya no quieren volver a abrirse al amor, o con los amigos los traicionaron y ya no quieren tener amigos, en el trabajo, o sea, les armaron un 4, como dicen, ¿no? Y ya no confía en ningún compañero de trabajo. Entonces hay que volver a confiar, hay que aprender a confiar y obviamente a pensar que la vida está contigo, no está contra ti. La vida está con nosotros. Si nosotros lo pensamos así, así va a estar. Si nosotros pensamos que la vida está en contra de nosotros, pues vamos a traer muchas cosas que no nos gusten. Entonces, si nos cuesta lo mismo pensar cosas positivas que cosas negativas, pues ¿por qué no piensas las cosas positivas, no? Como cuando vamos caminando, las mujeres, y tal vez se van a identificar conmigo, cuando dicen, me voy a caer con estos zapatos, se me va a doblar el pie, ¿y qué pasa? ¡Sas! Se dobla el pie y nos caemos, ¿no? Pero si no lo estuviéramos pensando, no lo estuviéramos atrayendo, ¿verdad? Entonces, así como se ve tan sencillo, así en ocasiones es la vida. Y cuando uno sabe enfocarse muy bien en lo que está pasando, en lo que está atrayendo, pues puede atraer las mejores cosas. Cuando uno está consciente de que todas esas experiencias, ya sea los errores que cometimos y las malas experiencias, pues aprendemos de ellas, vamos a ser mejor personas y vamos a superarnos. No nos vamos a estancar en esos errores, en las malas experiencias, en traerlas una y otra vez y volverlas a cometer una y otra vez. No, hay que aprender de ellas, hay que aprender de los errores, hay que beneficiarnos de nuestro pasado, no lo contrario. Y bueno, pues con esto ya casi para finalizar, es muy importante, ¿no? Que tú que estés consciente de que si tú sueltas esa mochila del pasado, te vas a sentir liberado. Si ahorita te sientes que el pasado está limitando tu presente, es el momento de soltar la mochila, es el momento de tener esa confianza, es el momento de decirle adiós a todo lo que te hizo mal, a perdonar y a decir, bueno, de esto aprendí y ahora voy para adelante. Puro para adelante, ¿no? Todos esos sentimientos que me hacen estar triste, pues los voy a cambiar por algo positivo, algo que me haga reír. Y si alguien me hizo daño en el pasado y lo tengo que seguir viendo en el presente, pues lo voy a perdonar y lo voy a ver como si hubiera sido un personaje de su vida y estaba actuando en ese momento. Y ahora pues estoy viendo realmente la persona que es, ¿no? La persona que no me hizo daño, que no me está haciendo daño. Y de esta manera uno puede mirar hacia adelante, puede enfocarse en el presente, puede sacar esa sonrisa de emoción o esas lágrimas también de emoción, de alegría, en vez de sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y el dolor no nos va a llevar a ningún lugar. Y si nosotros estamos trayendo nuevamente sufrimiento y dolor, pues lo único que nos va a hacer es bloquear nuestros sentimientos y no nos va a dejar entrar a nadie en nuestra vida. Entonces nosotros queremos estar rodeados de amor, y si queremos estar rodeados de amor, pues tenemos que dar amor. ¿Cierto o no es cierto? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Ahora sí, espero que ustedes estén ligeritos, que se hayan quitado su mochila, que la hayan puesto en el closet o que la hayan ya pues tirado, quemado, esfumado, ya no existe, ya no está contigo. Cada vez que quieras recordar algo doloroso y triste, pregúntate, ¿por qué quiero recordar esto? ¿Tengo ganas de llorar? ¿Tengo ganas de estar triste? Realmente cuando uno está triste, bajan hasta las defensas, las células de tu cuerpo lo sienten. Entonces, si tú no quieres estar triste, pues enfócate en cosas positivas, en cosas que te dan alegría, en ir al parque, ir a estar en contacto con el medio ambiente, escuchar un bebé reír, leer un buen libro, ver una película graciosa, cosas que te llenen, cosas que te hagan sentir mejor. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya tenemos la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que ustedes la vayan a escribir. Las personas que apenas nos acaban de escuchar la primera vez o no nos habían escuchado en días, pues nada más les recordamos que estamos trayendo recetas con nopal. Ya hemos dado varias recetas. Ya sabemos que este vegetal pues es buenísimo, tiene muchas propiedades curativas, y por eso es que estamos trayendo recetas que contienen nopal, recetas de salud. Ya dimos algunas para las personas que tienen diabetes, para los que tienen sobrepeso. Bueno, hemos dado buenas recetas. Lo único que ustedes tienen que hacer pues es ir a la página de sexylorradio.com. En la pestaña principal está publicada la receta del día. Abajo de la receta del día está un link para ver las demás recetas, y lo único que tienen que hacer pues es darle clic y ya les van a aparecer todas las recetas que hemos dicho, y ustedes ahí pueden leerlas, las pueden compartir a través de las redes sociales, o también las pueden imprimir para que tengan ahí su recetario, o si se les hace más fácil tenerlas escritas en su libreta, pues escríbanlas para que lo tengan ahí y ya lo tengan pues en el futuro como una herencia, ¿no? Una herencia de receta de la abuelita o de receta de la mamá o de la tía. Y pues es bueno, ¿no? Es bueno tener todo este tipo de recetas naturales. Uno nunca sabe cuándo las va a necesitar. Esperemos que nadie las necesite, pero si ya la está necesitando alguien, pues es importante, ¿no? Darla a conocer, compartirla, y pues para de esta manera estar todos sanos. El día de hoy, este jugo que les traigo es para todas las personas que sufren de gastritis. Hemos dado recetas meses atrás o semanas atrás también para la gastritis. Hay otras recetitas que compartimos que ustedes ahí también la pueden encontrar. Ahí las van ustedes pues encontrando, ¿no? En la página de sexylorradio.com, y así las pueden ir clasificando, todas las que sean para gastritis, todas las que sean para obesidad, todas las que sean para diabetes, y así se pueden ir alternando, ¿no? Una receta por día, y pues como les digo, ¿no? Para estar completamente sanos. Lo que yo siempre les voy a recomendar es que beban mucha agua. Bueno, no tanto, tampoco todo en exceso, pues hace daño, ¿verdad? Pero hay que beber agua, hay que hidratarse muy bien y hacer un poquito de actividad. No necesitas hacer ejercicio, vete a caminar media hora, 30 minutos, 20 minutos, lo que puedas, pero hazlo. Y de esta manera vas a sentir tu cuerpo, pues bien, ¿no? Feliz, contento, sano, que es lo que queremos. Y bueno, ahora sí, vámonos con los ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? 3 naranjas, vas a necesitar el jugo de 3 naranjas, un trozo de sábila o aloe vera, un trozo puede ser más o menos un cuarto de la penca, si tienen ustedes en su casa, porque en México pues se acostumbra a tener esta sábila o aloe vera, que también se le llama así, pues pueden tomar la penca más chica, ¿no? Y tomarla toda. Nada más van a utilizar lo que es la pulpa, no van a necesitar la cáscara ni las espinas. Hay otros remedios que son milagrosos, que luego se los voy a dar, que es para combatir el cáncer. O si tú tienes algún quiste, tumor, también lo destruye. Yo esta receta se la di a alguien que había salido con unos problemitas. Y después de que estuvo, bueno, también le dieron algunas pastillas, ¿no? Pero sí, o sea, le hizo efecto, así que si tienen fe y si realmente pues creen, pues realmente les va a funcionar cualquiera, ¿no? Si están con prescripción médica, no dejen pues de tomar es la medicina. Puede ser una combinación entre alópata y homeópata, y pues para que se sanen, ¿verdad? Bueno, lo que van a necesitar, como les dije, es el trozo de sábila, el jugo de 3 naranjas, un nopal pequeño, recuerden que sea tiernito, y 3 ramitas de apio, y por último miel al gusto. Como verán, son 5 ingredientes súper sencillos, y que ahorita, como les digo, pues el nopal está ahorita de temporada, por eso es que estamos trayendo estas recetas. Lo consiguen pues económico, y pues como les digo, tiene muchos beneficios. 3 ramitas de apio, un nopal pequeño, un trozo de sábila, el jugo de 3 naranjas y miel al gusto. Vas a licuar todos los ingredientes excepto la miel. y después vas a agregar la miel al vasito de jugo y lo vas a beber lentamente, poco a poco. Si no estás acostumbrado pues al sabor, al olor, trata de no olerlo y trata de beberlo. No te va a saber malo, la verdad es que no sabe malo. A veces uno nos ponemos muy piquis, pero no sabe nada malo. Le agregas la miel, pues te vas a ver mucho mejor. Hay que beber este jugo durante 14 días y vas a sentir cómo la gastritis va desapareciendo. Si tú requieres, si tú sientes que tu gastritis lo tienes por muchísimos años y no se te ha quitado, es importante que descanses una semana o dos semanas y vuelvas a practicarlo. Y obviamente pues quítate todos los irritantes, no tomas refresco, no comas picante, todas las cosas que nos hace daño. A veces nosotros enfermamos por tercos, porque queremos seguir comiendo lo que nuestro cuerpo nos está diciendo que no lo está digiriendo bien. Entonces hay que estar conscientes y hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, lo que nos está diciendo a nuestro organismo. Por más de que nos gusten las cosas picosas, pues podemos encontrar alternativas, ¿no? Que nos den el mismo gusto, ¿no? Si te gusta el picante, puedes ingerir la pimienta cayenne, que es picosa también y no te hace tanto daño. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven. Tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de todo corazón y los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana, y los invitamos a que hoy escuchen el programa de lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche a través de sexylorradio.com, a través de janelvinet.net y a través de Facebook. Si estás en tu computadora puedes escucharnos en Facebook, lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña que dice radio en línea y ahí los puedes escuchar, nos encuentras como Sexy Lo Radio. Recuerda, hoy a las 8 de la noche tienes una cita muy especial con lo mejor del deporte con Rabbit, les traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte, lo que está pasando en las Olimpiadas Río 2016. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.